Hablaremos esta noche de Admeto y Alcestis, una historia de resurrecciones. Alcestis era la hija más hermosa del rey Pelias. Había sido pedida en matrimonio por muchos reyes y príncipes. Pelias, que no quería poner en peligro su poder por rechazar a alguno de los pretendientes, y viendo que no podía dar satisfacción más que a uno, promovió un concurso para lavarse las manos. Pelias daría en matrimonio a su hija Alcestis al hombre que fuera capaz de uncir un jabalí y un león a su carro y conducirlo alrededor del estadio de carreras. Un capricho realmente. Admeto era un rey de feras. Al morir su papá, que se llamaba Ferés, ocupó el trono. En su juventud había participado de la cacería del famoso jabalí de Calidón y también había estado en la expedición de los argonautas. Un día se enteró de este ofrecimiento que hacía Pelias de la mano de su hija Alcestis. Y dice, me voy a anotar. Sí. Me voy a anotar porque no estaría mal casarme con esta muchacha tan hermosa. Todo esto dijo Admeto. Y buscó la ayuda de algún dios. Admeto tenía mucho acomodo entre los dioses. Y especialmente acomodo con Apolo. ¿Por qué? Se preguntará usted. Le voy a contar. Cuando Apolo le concedió a su hijo Asclepio, Esculapio, ¿no? Sí. El don de resucitar a los muertos, se armó un lío bárbaro porque la gente no se moría, imagínese. Sí, se acumularon todos. Ahí le agarró a Zeus, el príncipe de los dioses, una enorme preocupación. Y lo castigó, se enojó y castigó a Apolo. Asclepio, como sabemos, fue muerto por un rayo de Zeus. Y Apolo, por haber auspiciado los dones de su hijo y por haber causado una crisis maltusiana antes de tiempo, fue obligado a servir por un año a un mortal. Y ese mortal fue Admeto. Apolo se convirtió en su boyero, le manejaba los bueyes. Hasta ese entonces, Apolo le había garantizado a su amo mortal, por haberlo tratado bien y por gratitud, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que las ovejas de Admeto parieran muchísimas crías cada vez. Está bien, todo es un fenómeno. Bueno, entusiasmado, Admeto convocó al dios y le pidió ayuda para conseguir la mano de Alcestis, haciéndolo cumplir con las condiciones impuestas por Pelias, que como se sabe eran atar un jabalí y un león a un carro y dar una vuelta alrededor de la cancha de River. Bueno, muy bien. Apolo aceptó esta solicitud y junto con Heracles se encargó de amansar a las bestias. Admeto, orgulloso entonces, ya con las bestias amansadas, qué sé yo, se presentó al estadio de Yolco conduciendo su carro tirado por aquel par inusual de animales. Y Pelias entonces le entregó a su hija. Se produjo el casamiento nomás. No se sabe la razón por la cual Admeto omitió el sacrificio habitual a la diosa Artemis antes de casarse con Alcestis. Pero la diosa no tardó en castigarlo. Ya se sabe cómo se las gastan los dioses griegos, y especialmente la vengativa Artemis. Cuenta el mito que ahí andaba Admeto en su noche de bodas, extraordinariamente animado por el vino, ungido con esencias, se había pasado... vaselina por todo el cuerpo y engalanado con guirnaldas. Pues no le faltaba nada. Como si le quedaran bien las guirnaldas. Pero se había colgado unas guirnaldas. Pero Admeto retrocedió horrorizado cuando entró a la alcoba o a la tienda o al lugar donde supuestamente iba a encontrar a su mujer. Porque en el lecho no había ninguna adorable novia desnuda esperándolo, sino una maraña de serpientes siseantes. Admeto salió rajando, hizo lo que hubiera hecho cualquiera, y gritando en busca de otra nueva ayuda de su amigo Apolo. ¡Ay, Apolo, Apolo! El dios otra vez intercedió por Admeto. Esta vez fue a ver a Ártemis, que casualmente era su hermana. Son hermanos gemelos, Apolo y Ártemis. Bueno, hicieron el sacrificio olvidado inmediatamente, todo quedó solucionado, y Apolo incluso consiguió de Ártemis la promesa siguiente. Cuando llegara el momento de morir, de Admeto, Ártemis lo salvaría si es que algún miembro de la familia de Admeto condescendiera a morir por él, en su lugar. Es algo, ¿no? Hay que conseguir. Pero, ¿qué pasó? Ese día fatal, el día de la muerte, llegó mucho antes de lo que Admeto esperaba. Parece que una mañana apareció Hermes, que era el mensajero de la muerte, y lo convocó al Tártaro. Se produjo una consternación general, pero Apolo fue ganando tiempo, incluso parece que Apolo emborrachó a las tres parcas, que de ese modo retrasaron el corte fatal del hilo de la vida de Admeto. Mientras tanto, Admeto corrió apresurado a casa de sus ancianos padres, se arrodilló ante ellos y les suplicó que le cedieran lo que les quedaba de vida. Ambos se negaron rotundamente. Dijeron que aún les quedaba mucho por disfrutar del mundo y que debería contentarse con lo que le había tocado. Vaya y muérase tranquilo. Entonces, por amor a Admeto, Alcestis, su mujer, bebió un veneno y su alma descendió al Tártaro. Bien. Allí se consideró, en el Tártaro, se consideró que era un error que una esposa muriera en lugar del esposo y le fue devuelta la vida. Mire usted, ¿no? Dicen que la misma Perséfone, en persona, admirada por su sacrificio, la devolvió a esta chica inmediatamente a la luz. Pero algunos cuentan una versión diferente. Dicen que el mismo Hades se presentó en persona a llevarse a Admeto. Hades, el príncipe del infierno. Y que cuando Admeto huyó, Alcestis, que estaba allí, se ofreció voluntariamente a ocupar su lugar. Ocurrió, sin embargo, que Heracles se encontraba de paso por Feras cuando falleció Alcestis. Al no ver en el palacio más que lamentos, preguntó por la causa. Cuando supo acerca de la muerte de la chica, descendió a los infiernos para regresar con Alcestis, más joven y más hermosa que nunca. Como quiera que sea, todo salió bien. Y salió bien por el gesto enorme de la amada, que fue un gesto reconocido por los dioses y por los funcionarios del infierno. Así que Admeto pudo eludir a la muerte, al menos por un tiempo, ¿no? Porque siempre la muerte llega más tarde o más temprano. Hay que decir que Alcestis era una de las hijas de Pelias y, por consiguiente, una de las que protagonizaron ya con Pelias anciano un episodio desdichado, ¿no? Porque parece que Medea, que era bruja, les hizo creer a las hijas de Pelias que ella sabía cómo rejuvenecer a los animales y a las personas. Entonces les hizo notar que Pelias se estaba poniendo un poco bichoco y les dijo, ¿por qué no lo rejuvenecen? ¿Y cómo haremos? Dijeron las hijas de Pelias, entre las que se encontraba Alcestis. Y Medea les dijo, miren lo que hago. Y les mostró un caldero, con agua hirviendo, un guiso había ahí. Sí. Y entonces agarró un cordero viejo, lo mató, lo despedazó, tiró los pedazos adentro del caldero, y al rato, che, salió un corderito joven a los saltitos. ¿Pero era el mismo o era otro? Porque... No sé, señor. Y bueno, entonces las hijas de Pelia, muy entusiasmadas, dijeron, déjame el caldero, lo agarraron al viejo Pelia, lo mataron, lo cortaron en pedazos, lo metieron adentro del guiso y se pusieron a esperar. Y por ahí ya pasaba el tiempo y una, quizá la misma Alcestis dijo, che, dice, ¿esto era cierto? Y bueno, Pelias no resucitó nunca, ni joven ni viejo. Hemos contado muchas veces esta historia. Pero ahora comprendo que Alcestis, por haber resucitado ella misma y por haber resucitado su marido, por haber eludido su marido a la muerte, no tenía a la muerte en gran consideración. Pensaba que después de todo siempre había un camino para huir. Y entonces dijo, bueno, cortamos en pedazos al viejo, total, siempre hay una instancia ulterior. No. Bien, hemos contado a nuestro discotecario esta historia de resurrecciones y le pareció oportuno a este funcionario de nuestra radio el concedernos este tango que vamos a escuchar. Es uno de los primeros tangos con letras, pero además tiene una música buenísima, muy buena. Se llama, y es muy adecuado el título, De vuelta a Lurín. De vuelta a Lurín es justamente el regreso de Admeto, el regreso de la propia Alcestis y el regreso del resucitado.